Hola, buenas noches. Estamos ya en esta videocharla astillada. Han pasado ya 10 días de este mes de enero, de este inicio vertiginoso, violento, histórico del 2017. Un mes, un año en el cual ha explotado la inconformidad popular. Se han organizado manifestaciones y protestas a lo largo y ancho del país a raíz de este aumento a las gasolinas, el llamado gasolinazo. Pues bien, en este 10 de enero les comento que a 10 días de que tome posesión de la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, México se encuentra en una situación verdaderamente lamentable. Angustiados los dirigentes formales del país, la economía mexicana tambaleante, sin ningún plan verdadero para enfrentar lo que se viene, jugando a los pactitos, a las declaracioncitas, mientras el presidente electo de Estados Unidos lleva ya semanas dándole duro y macizo a México, haciendo que se retiren plantas automotrices y con una circunstancia que nos tiene como lo vemos hoy, con el peso a 22 unidades monetarias mexicanas por un solo dólar, poco más de los 22 pesos, en algunos casos 22 pesos con 10 centavos. ¿Cuánto se estima que va a crecer la economía mexicana en este 2017? Bueno, pues el Banco Mundial echa abajo las previsiones que de por sí eran escuálidas que se tenían desde la oficialidad mexicana. Y dice que lo previsible es que haya un crecimiento del 1.8% en la economía mexicana. Esto se da sin conocer aún cuáles van a ser las circunstancias reales de la desaceleración económica, de la inflación, de la devolución de paisanos, de la renegociación o la imposición de cláusulas muy negativas para México en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Todo eso forma parte de un esquema en el cual los mexicanos estamos desprovistos de una capacidad de defensa, entre otras cosas porque a fin de cuentas lo que haga el presidente de Estados Unidos corresponde a su legítimo y soberano ámbito de decisiones. El gran problema está en que en este México nuestro, nuestra fragilidad económica, la larga dependencia cultivada respecto a Estados Unidos, no hablo solo de la geográfica y de la histórica, sino el hecho de que durante estas décadas recientes México se ha sometido a los dictados y a las líneas de la escuela económica neoliberal que ha privilegiado el interés del mercado, que nos ha dicho que el mercado con su magia sabe corregir los defectos económicos. Y con una serie de medidas restrictivas y de contención del gasto y del manejo social y gubernamental que nos han colocado de rodillas y que ahora nos dice Estados Unidos que eso no funciona y Estados Unidos se atrinchera en un proteccionismo y en una corrección de las cosas que no le convienen a la economía de Estados Unidos y nos dejan literalmente colgados de la brocha. Todo esto tiene como contexto pues los gobiernos entreguistas, proestadounidenses, alejados de la realidad y de la fuerza mexicana. Desde Carlos Salinas de Gortari, que tuvo como antecedente al gris Miguel de la Madrid, que fueron los que instauraron los principios de toda esta doctrina económica neoliberal. Luego Ernesto Zedillo, sabidamente proestadounidense, a tal grado que después de dejar la presidencia de México, pasó a formar parte de consejos de administración de diversas empresas transnacionales, muchas de ellas con sede justamente en Estados Unidos. Y no se diga de Vicente Fox, el más pro-yanqui, el más entreguista, el más servil a los intereses de Estados Unidos de cuantos mexicanos han ocupado la silla presidencial. Un hombre que restauró su fortuna personal, que hizo mucho dinero, él, su esposa Marta Sahagún, los familiares de ambos, hijos, hermanos, todas las familias salieron muy beneficiadas. Y pues Vicente Fox ha sido el ejemplo verdadero del entreguismo de México o del gobierno mexicano hacia Estados Unidos. Luego ha llegado Felipe Calderón, entregado a las directrices de las líneas estadounidenses de combate, entre comillas, al narcotráfico, que no es sino una manera de disimular el negocio que comparten los dos gobiernos y los grupos económicos principales de ambos países, hasta llegar a este ejemplo que es el más catastrófico, el de Enrique Peña Nieto, que pues ha subastado al país, que lo ha entregado, que lo ha negociado y que ha cedido la riqueza nacional, sobre todo la energética, a un conglomerado de firmas extranjeras que así están hoy ya dominando la economía y que tratan de modelar el futuro de nuestro país. ¿Qué sucede en este México nuestro mientras siguen en algunas ciudades las protestas en esta circunstancia en la cual pareciera que no hay organización, que no hay discusión, que no hay la vertebración de esas protestas para que puedan continuar y que corren el riesgo de ser solamente la expresión de una inconformidad fuerte, vigorosa, pero que al no encontrar camino, salirse topando con las dificultades que le van creando los propios poderes, pues son expresiones de descontento que van perdiendo fuerza, que la gente se va desanimando y que de pronto parecieran disolverse entre los intereses de partidos, de grupos, de candidaturas, de la zanahoria electoral que hace que todo mundo siga aferrado a esto de las campañas, las giras, las candidaturas, las encuestas de opinión, los porcentajes estadísticos, mientras en todo el país hay protestas fuertes de los mexicanos, pero habrá que ver cuánto tiempo y hasta dónde habrán de llegar. Hay intentos de organización, hay una mayor discusión, esperemos que logren estas protestas sobrevivir a la falta de estructura política para una oposición viable. Y mientras tanto, debo decirles que es muy peligroso lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión, donde se le está dando celeridad al proceso para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Hagan de cuenta que lo que realmente importa hoy a la cúpula del poder, a la clase política, no es atender las demandas contra el gasolinazo, las expresiones crudas, duras, difíciles del enojo popular. Lo que quieren resolver es darle las facultades legales al chantaje y a la presión de los militares, del ejército y la marina, para que puedan intervenir legalmente, entre comillas, y enfrentar ya con esas facultades legales, entre comillas, todo aquello que signifique una afectación a la seguridad interior, entre ellos protestas sociales, movimientos políticos, movilizaciones y actos que a juicio de quienes tienen el poder representen un riesgo para la seguridad interior. Hoy ha estado el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejo Cervantes, ha estado con legisladores federales para explicar la postura de Los Pinos, que es de apoyar abiertamente la presión que ha realizado de una manera insólita el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de la Defensa Nacional, que en un acto que no tiene precedente en la historia institucional posterior a la Revolución, pues ha salido a presionar al poder legislativo y a comportarse de una manera que pareciera no tener freno en el propio poder ejecutivo federal e incluso estarle poniendo un ultimátum de que o cambia con rapidez las leyes correspondientes o ellos dicen nosotros nos retiramos y dejamos el santo relajo que los civiles no pueden arreglar, se los dejamos a ver qué hacen con todo ello. Son días difíciles, son días complicados, como les digo, a 10 días de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. Hoy dijo adiós, hoy se despidió en Chicago de actos públicos masivos el todavía presidente Barack Obama, con un discurso lleno de referencias a valores que sentimos cercanos, pero no olvidemos que el propio Obama fue un gran expulsor de paisanos nuestros de Estados Unidos hacia acá y que tampoco realizó ninguna política trascendente de ayuda a México o a los mexicanos. Sin embargo, su discurso nos hace sentir que hay un poco de cercanía y de calidez hacia nuestros intereses frente a la crudeza pragmática del bulldozer avanzando que es Donald Trump. Bien, pues muchas gracias por la atención. Seguiremos en contacto mañana. Leo algunas o algunos de los comentarios que, como siempre, con una gran amabilidad hacen quienes participan en estas videocharlas astilladas. Saludos desde Tecate, Baja California. Habla de los militares que andan en patrullas de municipales en Culiacán. ¿Cuál es la alternativa al neoliberalismo? Saludos desde San Francisco, California, desde Tamaulipas, desde Coyoacán. Si ya se apagó todo el rollo del gasolinazo, ni Pemex, CPN, no sé qué dijo, ya subió el predial. Esa ley interior también es solicitada en Estados Unidos para que no afecten sus propiedades petroleras. Así es. Dicen que Chiapas ardió en estos días. Ya comenzó a subir el costo de los alimentos y se va a poner peor. Eso es cierto. ¿Cuánto se disparará el dólar? Voto a Julio Astillero, lánzate para presidente. Pues solo que sea presidente de San Luis Potosí, ciudad capital, pero se me hace que ni ahí. Pobres de los políticos, lo único que tienen es dinero, dan lástima y pena ajena. Madera, Chihuahua en rebelión popular. 18 pesos el transporte público en Monterrey. Con un presidente inepto, los militares agarran valor. ¿Cómo crees que reaccione Salinas ante el rompimiento con Peña? Privatización del agua. Nogales en lucha pacífica. Cállate y ponte a construir el muro, dice por ahí alguno de estos partícipes en estas videocharlas astilladas. Bien, pues les agradezco mucho todo. Como siempre, seguimos en contacto mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Buenas noches y hasta mañana.